Palabrotas, por Francisco Mace. La comida es un placer que se disfruta hasta cuando no hay sustancia de por medio. La imaginación, los apetitos y también el lenguaje son medios etéreos, como los aromas, que rodean y estimulan la papila gustativa, incluso antes de que entre en contacto con algún vino, con el platillo de más allá o el postre de acullá. Por eso, estas palabrotas deliciosas, antojables, dan cuenta de un argot propio del que disfruta del buen comer y del buen beber. Dietosos y anoréxicas, absténganse. Bon vivant. Importada de Francia, ¿de dónde más? Esta expresión significa la letra bien viviente, esto es, el que vive bien. Su uso data de finales del siglo XVII y designa a una persona que tiene gustos refinados, cultivados y socialmente agradables, en especial en lo que se refiere a alimentos y bebidas. Es además lo que en inglés se llamaría un man about town, un hombre de mundo. Ducho y desenvuelto, con cierta clase y capaz de responder con rapidez y precisión las preguntas básicas de la existencia. ¿A dónde vamos? ¿Qué pedimos? ¿Y eso con qué se toma? Para ser bon vivant no hay que tener mucho dinero, con el buen gusto es suficiente. Culinario. Esta palabra la heredamos del latín culinarius y este de culina, cocina, y es un adjetivo aplicable a todo lo relacionado con la cocina y el arte de guisar. Así, la culinaria o las artes culinarias se refiere a las formas más afortunadas de preparar los alimentos, a las culturas regionales que dictan dichos procedimientos y a los rituales que cada grupo social establece alrededor de la comida, las formas de prepararla, servirla y las ocasiones propicias para cada platillo. Dicho pomposamente, la culinaria es una expresión artística a través de los alimentos, ni más ni menos. Sus habilidades culinarias son tan escasas que hasta cuando te sirve un refresco, te sabe mal. Delicatessen. Esta palabra ha recorrido un intrincado viaje para llegar a nuestros paladares. Deriva del latín delicatus, delgado, delicioso, tierno, fino, asociado con delicia, placeres, delicia, encanto, que pasó al italiano delicatessa y al francés delicatez, que además de significar delicadeza, aquello que es delicado, se refiere también a aquello que es agradable al gusto, en tierras germanas. Delicatessen, plural del alemán delicatez, se usa para designar a aquellas cosas deliciosas para comer. Entonces, esta palabra se refiere a la comida fina preparada o a los ingredientes para prepararla, que no es fácil de encontrar en un supermercado, ya sea porque es de importación o por su limitada producción. Carnes curadas, salchichonería, patés, foie gras, conservas y latería en general, quesos, aceites, aceitunas y legumbres en salmuera, hierbas, especias y salsas, productos del mar como salmón, caviar, sardinas y mariscos, ya sea frescos, salados o en conserva, pan, galletas, dulces, miel, té, frutas secas o en conserva, café y chocolate, amén de vinos y licores finos, así como la cristalería y los accesorios para su preparación y consumo. A últimas fechas, estas delicadezas se venden en tiendas deli, los gringos y su afán por abreviar. Gastronómico. Relativo a la gastronomía del griego gastros, estómago, vientre. Sin duda, y esta, según el polvoso RAE, se refiere al arte de preparar una buena comida o la afición a comer regaladamente. Según otras fuentes, la gastronomía estudia la relación del ser humano con sus alimentos, así como del entorno con estos. Un gastrónomo, entonces, es una persona avezada en los procesos físicos y químicos que tienen lugar durante la cocción o la mezcla de los ingredientes de un platillo, en la historia de este, en determinar los aportes calóricos y nutrimentales del postre con el que nos gusta pecar, y en la antropología detrás de las cocinas del mundo. La gastronomía, pues, es una ciencia natural y social, y la culinaria es un arte. En el universo gastronómico, México es un país que brilla con luz propia. Gourmand. Esta palabra va de la mano de gourmet, ya que ambas comparten su origen basado en grums, pero sucedió que en un punto nublado por el tiempo, gourmet cambió su sufijo por el de otra palabra francesa, friand, de frire, freír, que es aquel entusiasta que conoce, gusta y disfruta de la comida fina y delicada. Así, un gourmand es aquel que come con avidez e incluso en exceso, un glotón, pero no cualquiera, sino uno que explora el placer de los platillos abundantes y suculentos, los dulces y la repostería. En este sentido, se aproxima a un gourmet, pero no debe confundirse con él. Queda claro que eso de ser gourmand lo traes desde chiquito. Gourmet. Una de las palabras emblemáticas de la buena mesa tiene también su camino andado a lo largo de la historia. Veamos, en la Francia del siglo XIV se tiene el primer registro del femenino grumet, diminutivo del francés antiguo grums, valet, sirviente, y relacionado con mets, platillos, seguida del masculino grumet, con significado idéntico, comerciante en vinos. Después, por metátesis, devino en la muy famosa gourmet que a mediados del siglo XV cobró el sentido de aquel que gusta del vino sabe apreciarlo, buen bebedor. Ya para el siglo XVII, este término salió del terreno enológico para entenderse como aquel que sabe de la buena mesa. Así, en estricto sentido, un gourmet es una persona muy entendida en vinos, capaz de determinar, con solo degustarlos, la añada y la región vinícola de que proceden. Por extensión, hoy se refiere a quien aporta en las cuestiones de la mesa una dosis de delicadeza y refinamiento. Además de sustantivo, se usa como adjetivo para calificar a la cocina y aquello relacionado con la buena mesa y el arte culinario. Sommelier. Un vocablo pomposo que esconde tras de sí un oficio humilde. Del francés, otra vez, somme, suma cantidad de dinero, un sommelier era el encargado de proteger los convoys de vinos que eran tirados por bestias de carga, en francés bêtes de somme, un arriero, pues. Con el tiempo, este abnegado sujeto se hizo cargo de la mantelería, las vajillas, la cristalería, el pan y, desde luego, de los vinos y licores. Actualmente, en los restaurantes, el sommelier, o sumiller en español, es el celoso custodio y encargado de la cava que, para hacerlo, debe contar con entrenamiento y conocimiento extensos en el servicio y las cualidades del vino, así como en sus maridajes con la comida. Un personaje similar a este es el cicerón, solo que este último se trata de un especialista en cervezas. ¿De verdad quieres estudiar para sumiller con esa nariz chata que te cargas? A vuelo de pájaro, ya que la panza está llena, no podemos pasar por alto dos voces más. Epicúreo, que gusta de los placeres de la vida, derivado de Epicuro, un filósofo ateniense del siglo IV a.C., que defendía la búsqueda de una vida buena y feliz y que, a diferencia de los hedonistas cirenaicos, quienes buscaban los placeres del cuerpo y la satisfacción inmediata de los deseos, también abogaba por el placer intelectual. Y Sibarita, de la ciudad calabresa de Sibari, en Italia, cuyos habitantes en la antigüedad fueron famosos por su gusto por los lujos y la vida reposada, y que hoy en día se refiere a una persona que se trata con mucho regalo y refinamiento. Y a juzgar por la revista que sostiene en sus manos, ¿no estamos usted y yo un poco hechos con esa madera? Francisco Mace, quizá por su linaje extraviado en la Galia, es bon vivant, hasta donde lo permite su bolsillo, humilde peregrino de la culinaria y la gastronomía, asiduo comprador de delicatessen, gourmet de pronunciación defectuosa, gourmand a expensas de su cansado sistema digestivo, y aunque se da ínfulas de sommelier, a últimas fechas coquetea descaradamente con la idea de probar suerte como Cicerón.